Y bueno, ahora entramos en el tema. Es un poco como grosero tratar de delimitar los temas así, ¿no? Así que yo los junté porque me pareció súper interesante tanta movida que hicieron este año, que es el arte que trabajó en la Facu, uh-huh. y el grupo Cometen, que anduvo por los museos y no sé qué otros lugares más. Y bueno, pensé que podríamos hablar un poco de cómo es gestionar en Córdoba y eso, que nos cuenten sus experiencias gestionando, por qué empezaron con esos proyectos y cómo les fue, qué experiencias sacaron. No sé quién puede empezar a contar. Los chicos primero. Bueno, está bien. Yo voy a hablar un poco de nuestro proyecto, que en realidad es un proyecto de gestión más bien académica, si bien atrajo a sectores que no tienen que ver con el ámbito académico, pero que partía de, bueno, de una situación que vivíamos nosotros como estudiantes de una universidad. Sí. Que justo coincidía el momento con esta lucha por la facultarización. Sí. Y bueno, nosotros nos preguntábamos si era potable esto, si realmente cubríamos el horizonte de expectativas, lo que se espera de una universidad, se reflejaba en la densidad de nuestra carrera y de nuestros programas, de nuestros profesores, de nuestros contenidos. Ajá. Y bueno, o sea que partieron un poco como de la falencia, claro, sí, o de, sí, los huecos. Sí, sí. Sí, o simplemente por preguntarnos, o sea, por preguntarnos si realmente teníamos la densidad de una facultad. Uh-huh. Y bueno, y en sí la gestión consistió en convocar a profesores, que fue bastante difícil en el sentido de que justamente para lo que se los convocaba era para que cada uno diera cuenta del metadiscurso de su cátedra y que de alguna manera estuvieran en contrapunto con otros profesores que tenían discursos diferentes. Entonces, por cuestiones, bueno, de choque, fue difícil conseguir que los profesores entendieran el proyecto y quisieran, se prestaran a dar colaboración. Pero bueno, estuvo bueno. Creo que pudimos sacar conclusiones acerca de bastantes cosas, nos dimos cuenta de cosas que sucedían, fue como un proceso de conocimiento acerca de cómo es la enseñanza de artes y cómo en qué consisten los discursos del arte que circulan en la facultad, que estuvo bueno, que es importante y que creo que es un registro que queda para que en el futuro muchos puedan estudiar acerca de la situación de la facultad de artes, de la escuela de artes en la facultad. Sí, sí, como para conocer el panorama tan político y tan complicado. Como para los que no conocen nada, ¿qué es el arte? Fue un ciclo de ¿cuántos encuentros? No recuerdo bien en este momento, pero creo que fueron 12 encuentros. Sí, un montón. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Y se hacían todos los viernes? Sí. ¿En un aula de la Facu? Claro, se hacían todos los viernes en un aula de la Facu y sencillamente la propuesta consistía en juntar profesores de a tres o dos. Profesores en cada encuentro que justamente oficiaran de contrapunto textual o discursivo acerca de lo que pensaban que era el arte. O sea, la pregunta que los convocaba era ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Uh-huh. Ajá. Y sin ninguno, digamos, ellos elaboraban su ponencia, la modalidad era que cada uno haga un discurso y después se abría el debate. Claro, claro, claro, sí. Cada uno hablaba, respondía a la pregunta por el arte, uh-huh. y luego se hacía un debate tanto entre los mismos profesores como entre el público que estaba ahí viendo y los profesores. Claro. En realidad fueron como debates bastante horizontales, claro. en los que participaron mucho los estudiantes que también llevaban inscrita así esta inquietud y estuvo bueno en ese sentido. Claro, sí, a mí me pareció muy llamativo porque realmente movilizó a la Facu. Yo soy estudiante y fui a varios, no a todos, a varios encuentros y realmente se hablaba de eso todo el tiempo, en las clases, acá en las residencias, en todos lados, se hablaba mucho de lo que pasaba ahí porque por ahí la respuesta quedaba de lado la pregunta y se terminaba hablando de muchas otras cosas que no tienen que ver con qué es el arte, claro. sino política y cuestiones así, o justamente que esta pregunta no es por ahí hacia la cátedra, sino hacia el profesor, hacia un punto de vista personal, ¿no? Uh-huh. Que bueno, como es un docente de cátedra, termina volcando su ideología personal a la cátedra y eso por ahí, claro, hace ruido, sí, molesta o no, sí, o contribuye. Claro, nosotros justamente eso era lo que veíamos, creíamos, cuando empezamos el proyecto creíamos que el estado del arte actual en general, es decir, un estado del arte en el que, para citar un poco a Hal Foster, hay una simultaneidad de lo radicalmente dispar, o sea, donde hay artes de mucho tipo y muy diferentes y que no pueden, no compiten, sino que conviven todos. Claro. Nosotros pensábamos que eso sucedía justamente en la facultad y no sabíamos si estaba tan correcto en un ámbito académico en el que se exige cierta rigurosidad, de la que se supone salen profesionales, si estaba tan bueno de que hubiese una radicalidad que fuera relativista y que no hubiera ninguna clase de consenso o de acuerdo. Claro. Con respecto a algunas nociones. Claro, sí, alguna línea que sea clara y no un montón de como de banderas alzadas, claro, y síganme, claro, los buenos y qué sé yo. Sí, estuvo increíble. ¿Y cómo fue que se juntaron? ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Somos cuatro, uh-huh. Jimena Elías, Guillermina Bustos, uh-huh, Manuel Molina y yo, con Google. Sí. Y nos juntamos básicamente porque teníamos esa inquietud y nosotros ya éramos como amigos y charlábamos acerca de eso. Ajá. Fue como una, era como un tema que estaba en nuestras conversaciones cotidianas y bueno, decidimos. Claro, sí, que en cierto modo creo que tuvo tanto éxito de convocatoria porque era algo que sentíamos todos, ¿no? Y como que catalizó en alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que, claro, que ponerlo en el tapete. Claro. Y por eso tuvo tanta, fue muchísima gente, ¿no? Sí. Fueron docentes, fueron alumnos, uh-huh, y fue gente que, como vos decís, no tenía que ver por ahí con el arte en sí, o gente de afuera, ¿no? Claro, sí. Yo justamente creo que esto sucedió así porque el horizonte del proyecto tocaba justamente esa llaga que de lo que se oculta, claro, o lo que queda vedado, de lo que no se habla, o de lo que se habla, pero nunca sólidamente se discute acerca del problema y, claro, bueno, de todos modos no es que hemos llegado a un consenso ni nada, ni era lo que pretendíamos tampoco con el proyecto, pero sí que salieron de relieve esos metadiscursos de las cátedras y que para que uno pudiera reflexionar acerca de eso y entender un poco el funcionamiento. Claro. Y antes de seguir preguntándole a Juan, les presentamos a las chicas, si tenemos una idea de ambos proyectos. Y vamos un poquito de música y seguimos. Entonces, Cometen. ¿Qué es Cometen? ¿Y quiénes son? ¿Y qué hicieron? ¿Y por qué? Interrogatorio. Policía. Y ahora voy a prender la luz blanca. Bueno, Cometen surgió también de muchas charlas. De muchas charlas donde empezamos con Rocío teníamos como la idea de qué pasaba con artistas que venían produciendo, que no tenían una producción de, digamos, 15 años, sino de menor trayectoria, y bueno, que por ahí no había espacios, que no era fácil llegar a distintos espacios. Sobre todo esto lo pensamos el año pasado, digamos. Por ahí después el panorama empezó a cambiar y hoy podríamos decir otras cosas, pero en ese momento empezamos observando eso y también observando que había producciones de muchísima calidad y que bueno, que se podía hacer con eso. Entonces, bueno, se nos ocurrió crear este proyecto que bueno, buscar un espacio que fuera público. Nos parecía que sea público era un punto importante porque bueno, porque es parte de la política, digamos, del proyecto. Y bueno, y el proyecto consiste en invitar a personas de distintas áreas artísticas, o sea, que ponemos a trabajar personas del cine, de la música, la interdisciplina. Claro. Uh-huh. En una de las fases de Cometen, que es el ciclo de producción. Claro, porque pensábamos esto de teoría y práctica que iban juntas todo el tiempo. Ajá. y bueno, entonces pensar a partir de la práctica, y entonces tiene como varios ejes el proyecto. En uno invita a trabajar, a crear obra colectiva e interdisciplinaria, y para dentro del proyecto se va como analizando esa obra en una especie de lectura de obra, digamos, o de puesta en común. Y después otro momento donde se hizo un ciclo de reflexión sobre qué es producir en Córdoba, en qué condiciones se produce en Córdoba, qué es contemporaneidad en las artes plásticas y en las distintas artes que fueron, digamos, parte del proyecto. Pensándolo no solo, porque por ahí también nos parecía que a veces uno termina reflexionando siempre para dentro de su disciplina, y por ahí poner en tensión con el teatro, con la música, con el cine, nos podía dar otros puntos de vista más enriquecedores. Claro. Sí, yo los conocí, también para los que no saben nada, hubo una serie de ciclos de encuentros de interdisciplinario de, en el género, todo cometen, creo que tuvo marco todo en el género. Sí, sí. Ajá. Tanto el de producción como el de charlas, ¿no? Sí. De reflexión. Y que fue muy loco porque habían tomado la sala y habían puesto almohadones en el piso, entonces esa foto, esa imagen era muy simpática, bueno. Era muy rara, era muy... A mí me pareció buenísimo ver eso en el Genaro, un montón de gente sentada en el piso, con galletitas y charlando. Y fueron tres encuentros, cada uno con una pregunta, a la que respondían tres o cuatro o más personas, ¿no?, de distintas áreas. Exactamente. Y las preguntas que eran, no sé si se acuerdan, que eran comisiones de producción en Córdoba, al que yo fui, condiciones de producción y bueno, no me acuerdo. ¿Era una serie de preguntas? Sí, era una serie de preguntas a lo largo de las tres charlas con la intención de que en la última pudiéramos intentar encontrar alguna respuesta sobre todas las preguntas que siempre tenemos. Claro. ¿Qué condiciones de producción? ¿Qué es lo contemporáneo en Córdoba? ¿Qué es contemporáneo? Y después era qué podemos hacer una propuesta para... Sí, pensando, digamos, quizás había como una hipótesis abajo de esa pregunta que decía, bueno, hay algo para mejorar, pero ahí uno podría decir, bueno, no había nada, qué sé yo. Nosotros lo pensamos antes de que iniciara el ciclo, entonces lo pensamos con esa línea. Ajá. Y bueno, eso fue... Ana ayudó a Ana Sol, al derecho. Claro, Ana Sol fue la que coordinó todo el ciclo de charla. Ajá. Fue es una invitada, Comete. Sí. Ajá. Nosotras somos como las que proponemos el proyecto, pero Comete somos como 30. Claro. Hay mucha gente, porque si bien nosotros sacamos algo así como una convocatoria, invitamos a gente que conocemos, gente que no tanto, y se armaron los subgrupos para las producciones. Si bien cada artista de esos trabajaron por ahí en grupos de 6 o 5, dependiendo cómo se armaron, la información de Cometen se manda a todos los chicos, todos proponen cosas, las obras, hacemos lecturas de obra, o sea, cada acto, que era cada obra, proponía un proyecto de obra, y antes y después de esa presentación, de esa exposición, en términos personales, hacíamos una clínica entre todos en la que charlábamos y cuidábamos eso. Desde las condiciones de producción para la realización de esa obra, pensando que siempre es con dos mangos, claro, todo prestado, todo pedido, hasta bueno, ya más el concepto de la obra, la estética de la obra y lo que hemos aprendido en la universidad y la cosa más académica. Claro, esa es la parte de producción de Comete, que eran ciclos de exposiciones en claro, el Genaro, cada... ¿Cuántos meses? Cuando el museo podía. Cuando el museo sí, en principio teníamos cuatro, digamos, cuatro fechas. Eso ajá, estaba como arreglado del principio del año y bueno, se distribuyeron en el año a partir de diferentes variables, digamos. Sí. Pero en general, sí. Pero en general digo, producción y reflexión fue siempre paralelo. Ah, es claro. Que no creemos que se pueda. Ah, como yo fui solamente a los de... los ciclos de charlas, claro, y no fui a ninguna exposición. Muy bien, ¿no? Ahorita tengo tiempo para ver la última. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con el Genaro? ¿Cómo fue llegar al Genaro? ¿Por qué el Genaro? Mira, el tema fue que estábamos cansadas ya de quejarnos y entonces armamos este proyecto. ¿Y cuál era la queja? Pero fue esto de que sales de la universidad y no hay dónde exponer, y que supuestamente sos un profesional y no tenés dónde estar, y bueno, todas esas críticas que siempre nos hacemos. Y entonces dijimos, bueno, listo, probemos si es cierto. Estamos cansados, ya claro, de que estamos. Hagamos algo y nos demos un global. Armamos el proyecto con las herramientas que teníamos de la universidad y lo que teníamos. Claro. Fuimos a último momento a hablar con el museo y los astros se alinearon y sí, de golpe estábamos en el museo. No. O sea que no fue algo muy pensado para nosotros. Claro. Entonces desde esa no saber, relacionamos con la institución. Claro, queríamos un lugar público, digamos, ya sabíamos, pero no sabíamos a cuál, y en una charla de café con a quien le vamos a agradecer muchísimo, a Rami Mena, ella dice, en el plenario hay cambio de gestión, parece que la persona que está a cargo de la organización de muestras, ni siquiera dijo la directora, es Marcela Santanera y es reaccesible, vayan y presenten su lugar. O sea, nada, nos dice esto, nosotros dijimos chano, que lo presentemos a ella, sí. Y fuimos así, golpeamos la puerta, hola, lo buscamos a Marcela y bueno, y le pusimos el proyecto y dijo sí. Y bueno, como que fue loco esto de que... Fue raro porque claro, ante la hipótesis esta de que fue un desastre y que ya no estamos, de golpe la mía esta nos dice que sí, sin preguntarnos nada. Y no le llevamos ni siquiera una propuesta de obra, pero queremos hacer esto y no sabemos qué va a ser la obra en sí. Claro. Cuando era un museo básicamente de obra bidimensional y sumamente... Claro. O sea, sí, probablemente es el momento histórico que nos tocó justo enganchar, pero nos rompió un poco la primera hipótesis pesimista. Y sí, aparte de ahí nos dio una energía nueva. Fue la primera vez, digamos. Claro. O sea, fuimos a esa, golpeamos la primera puerta y se abrió. No era que veníamos remándola de que hacía cinco personas que le presentamos y nos decían que no. Porque la estábamos súper dispuestas. Así, como que a seguir, digamos. Si es que nos decía que no, íbamos a volver el que seguía hasta que alguien dijera, bueno, sí, chicas, háganlo. En una maceta en la peatonal. Claro. Pero con toda la ingenuidad de no saber cómo es trabajar con una institución. Ahora ya. Después de un año. ¿En algún momento fue traumático? Sí, todo el tiempo. sí, porque tenés que negociar con poderes. Claro. Y básicamente estamos en una posición en la que supuestamente al principio pensábamos que no teníamos ningún poder. Claro. Cosa que es totalmente falsa, porque en realidad somos los artistas que funcionan, sin artistas no hay museo. Entonces, al principio fue como que tú eras muy tímida y también hablar con los colegas es raro, qué sé yo, no se peleen, que se lleven bien, conseguir que ocurra una obra al final y aparte estábamos todo el tiempo respondiendo a alguien, a otro, entender lo más que cómo ocurre acá en Café 13, que es un lugar y que es óptimo por ahí. Sí, si bien sí, tienen una agenda que responder y todo. No sé, es para rara la institución. No sé si es algo que no existe. Tuvo buena conferencia, pero no lo vamos a hacer. Ajá. Sí, es cierto. No es harto. Tuvieron re buena onda en el museo. Eso hay que aclararlo mil veces, porque aún con los mangos que tienen, porque no hay presupuesto. Sí. Pero hicieron lo que pudieron. Hicieron mucho y estuvieron en todas las partes de... Sí, kamikaze. Sí. Pero estuvo bueno. Es agotador. Sí. Lo que nos pasó es que también, nada, somos artistas, no somos gestores. Entonces por ahí, vos como artista querés ver la obra hecha y no, sí, como que no tenés los roles bien marcados, ¿no? Pensando tradicionalmente un artista que pinta y cuelga su cuadro, haces todo, te haces curatoría, pintás, te compras materiales, pagás el permisaje. Bueno, nosotros fue lo mismo, pero en proyecto. Claro. Sí, que en realidad en algún momento de la charla se tocó por ahí ese tema de que los artistas en esta condición y en este momento y en este lugar Córdoba tenemos que ser un poco todo y necesariamente, ¿no? Es de la para nosotros como desde la aceptación de que esto podíamos hacer y esperar a que algo ocurra era más, para mí, como no sé, más cansador que hacerlo. Entonces, claro. Bueno, por ahí no es lo que más nos gusta la gestión, pero es parte de, yo lo pienso así, es parte de, y bueno, y trabajar con instituciones también es parte de, siempre hay un otro que te pone límites o que te propone cosas, y bueno, en esa negociación se construye algo, digamos, por ahí ellos más o menos enseñaron cosas, en otras, qué sé yo, nos decían, no, queremos hacer esto, en general han sido bastante accesibles con sus limitaciones, y también hay que pensar que, bueno, también a ellos se les hace complicado en varios aspectos. Sí, pero para bueno, ellos también creo que fue una experiencia. Para ellos también, importante. Sí. Todo este año ha sido una experiencia, creo, porque han propuesto un montón de cosas. De rato nos odiaban. Pero... Y no fuimos solo nosotros, sino que tuvieron muchas propuestas. Entonces también era un trabajo arduo para ellos. Claro. Sí, el género yo también sentí en muchos momentos de este año que fue cuestionado. Básicamente podría redondear en que su demasiada apertura. A mí me parece que lo buenísimo que tiene el género este año es su apertura. Sí, pero a mí revivió. Que no sé por qué se quejan cuando justamente esa queja es la que nos lamentamos de que no dejaron. Bueno, Luis, vamos a un tema y seguimos charlando porque esto está poniéndose muy triste. Y dale, vamos. isn't it? Spatz and Wolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und war Auspuffrohr, Knatternach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel, flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich so einfach weiter flennen. saco fotos cuando quiero, ok, bueno, bien. Y luego empezamos a armar el, cómo podíamos armar un subequipo. Competen son como todos varios subequipos que trabajamos y nos coordinamos. Entonces hay tres chicos, Oriana Frosasco, Pablo Polanski y Yamile Sánchez, que hacen el registro, todo Competen. Hasta ahora solo Bruto, porque editar es mucho trabajo. Vamos a contar que estamos hablando de registros. Sí. Sí. Fuera del aire charlamos de la radio y nos preguntaban y llegamos hasta acá. La radio de Casa 3 está registrada. Están haciendo registro. Estamos haciendo registro, claro. Bueno, y Comenten también. Entonces, hay registro todo. Registramos las previas, o sea, las producciones, las juntadas de los chicos, de los artistas antes, cómo se van, en la medida de lo posible, cómo se van conformando las obras. ¿Pero qué tipo de registro? ¿Video? Sí, audio, todo. Foto. Audiovisual. Completo. Sí. Porque Pablo y Oriana son de cine y Yami es comunicadora social y fotógrafa. Entonces armaron un grupo bastante copado. Bueno, hay que armar un chico así poderoso para Córdoba. Sí, sí. Y está bueno, por eso les decía que el registro de Casa 3 de la radio es re importante para historizar. Porque en el proceso de este año lo que pensábamos con Flor es que mucho de esa primera sensación que teníamos de que no se puede, de que en Córdoba no pasa nada, de que como que somos huérfanos del arte, ¿viste? Que no hay nada más, es un poco consecuencia de no saber sobre nuestra historia. Claro, que en realidad parece que no pasa nada, pero, claro, pasan, pero cosas ocurren, que no cosas se registran y claro, se pierden. Y de buena calidad, o sea, no es que hay las viejas pintando el caballo en tierra, como decía Dante, está todo bien con ellas, pero digo, también nos ocurre en otras cosas. Nada, arte así contemporáneo, entre comillas, como quieran decirlo, ocurre. Y ocurre hace mucho tiempo, con mucha calidad. Con muchos actores y todo. Entonces, está bueno para tener referencia. No hace falta buscar referencia del otro lado del charco. Si conociéramos lo que va pasando. Y me parece que lo que estamos haciendo nosotros, a veces con la ciruela, es dejar algo para los chicos que siguen, para los artistas que se van formando. Y como decía Juan Bor, como que el arte está y que ocurre. Claro, sí. En nuestro caso también, en este proyecto, algo parte muy importante es el registro, justamente. Están todos los encuentros registrados y están subidos al Facebook. Y nosotros también habíamos pensado en desgrabarlos, quizá esos, para hacer una publicación luego, o simplemente para tenerlos como un texto subido a internet. Porque justamente nos parece que quizá eso... Incluso son más susceptibles o es más enriquecedor leerlo fuera del contexto histórico. O sea, quizá en un futuro alguien pueda leer más críticamente, sí, claro, aquello que sucedió y quedó registrado. Claro. En ese sentido, me parece que el registro es importante para, como marca que queda para ser leída y estudiada por otros en un, claro, futuro. Como diálogo, claro, con otro que, bueno, que estuvo antes o que va a estar. Claro. Sí, justamente en una de las charlas de Cometen se habló de esto, de la falta de registro, y se habló de que hace poco tiempo que hay mucho énfasis en el registro y en la investigación, ¿no? Como de pronto, como otra de esas cuestiones pulsionales que llevan a hacer cosas, ¿no? Que aparecen y que es como colectivo, que es una inquietud colectiva, que es como la falta de saber qué pasa, entonces mucha gente se pone a ver qué pasa y hay de pronto una actividad grande en el registro, en la investigación. Pero justamente hablamos de eso con Manuel en el programa pasado, que ya va a salir, y nos terminamos hablando del cansancio, hablando de esto de registrar y de traducir y de escribir todos los audios y todo eso, y que es un poco lo que hablábamos en el corte, que tanta actividad de gestión y todo esto lleva a un cansancio que hace que por ahí la actividad se detenga o que uno se plantee si quiere seguir con esto o no. No sé si en la producción, en la postproducción, pero hay un momento como de agotamiento que... Sí, sí, totalmente que eso ocurre así. Pero bueno, lo ideal sería que hubiese otras que registrar. Pero hay veces que uno tiene que ponerse en acción y hacerlo. Cuando uno ve que hay datos importantes, por ahí está bueno también asumir el rol, claro, de registrar. En ese sentido quería destacar también una actividad que es la del Archivo Documental de Arte Contemporáneo, que coordinan Karina Cañolo, sí, y Alejandra Perier. Uh-huh. Yo estoy en ese grupo de investigación y que consiste justamente en eso. en documentar, está restringido al ámbito de la facultad. Sí. O sea, de producciones artísticas que salen de alumnos de la facultad. Sí. Pero está bueno, creo que es un... Hay cosas ricas que quedan ahí, que dan cuenta de algunas manifestaciones de calidad artística dignas de ser estudiadas. Sí, sí, también hablamos de eso, que es, registran tesis, tesistas, ¿no? Y les hacen entrevistas y sacan fotos y todo eso. Sí, sí, sí, sí. No solo eso, a veces otras manifestaciones que se dan en el ámbito del circuito del arte cordobés y que no son tesis específicamente, pero que valen también la pena. ¿También fuera de la facu? Por ahí sí, pero medio poco. Ajá. La mayoría son, son manifestaciones del ciclo de la facu porque son de lo que uno se entera también. Claro, claro. Sí, está bueno. Bueno, quería mandarle saludo antes que sigamos a la gente que nos está escuchando, a Manuel. Ahí vino alguien y se fue. No sé quién era. ¿Alguien vio quién era? No sé. Alguien de barba ahí con pelo largo. Ah, nuestro invitado de siempre en el sillón, claro. Y se fue. Este, a Manuel Molina, que nos está escuchando. Saludo, que está enfermo, pero acá dicen que no. No, yo no dije que no. Scratch. Mala que soy. A Nico Delia, que nos manda saludos y que pregunta si puede venir su banda a tocar acá. Y yo, que soy la dueña de todo. Le digo desde que no. Que, desde que Aníbal no está. Buenísimo, tuyo. Yo lo conozco, es compañero mío de la facultad. Ah, Nicolás. Él es el chico que. Sé que ese chico participa de la banda, no sé quién es. Ah, ok. ¿Y cómo es la banda? Nicodelia. Nicodelia es el nombre de banda. Ah, yo pensé que era el nick. Claro, el nick. Sí. Ah, sí, yo pienso que es así, no sé, también. No, debe ser. Yo estoy asumiendo el rol de. Bueno, yo creo que sí, en realidad la casa está totalmente abierta a todas las propuestas y que se llegue y. Sí. De una. Vamos y organizamos. Sí, porque Aníbal no está y estoy yo, así que. Aníbal, volvé. Sí, Aníbal. De paso, ese tema, mi vida brilla, que pasamos dedicado a Aníbal y a Vero, que él se lo dedicó en el Facebook, que son tan amorosos. Y. ¿Quién más? Maxi, saludos a Diego, a Maxi y a Villa Alegre, saludos también, quienes están escuchando. Salimos del Facebook, les cuento, y salimos del chat porque tenemos problemas con el streaming, así que nada, dejé el mensaje, después ahora estamos mejor, pero igual no me vas a dejar volver al Facebook, que es mi adicción, ok. Bueno, y sí, ¿querés ir a otro tema? Dale, vamos a otro tema y volvemos. Saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. No me importa mi la gente, más yo sigo mi camino. Con el saco sobre el hombro y mis sueños en mi mente. Asombro, si luchar es lo corriente, yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor y seguiré. Porque en alguna esquina está esperando por mí. Con el saco sobre el hombro voy cruzando la ciudad. Uno más de los que anhelan el amor si es de verdad. Calles, parques, muchos pares. son testigos de mis ansias y el amor que estoy buscando es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Terminó, el cielo ahora está azul para los dos. Así, mojada como estás, me gustas mucho más, más y más. El cansancio en estos trabajos de gestión. ¿Por qué estamos hablando de cansancio? ¿Por qué estamos cansados? Porque es fin de año. Para mí es que en enero no diríamos lo mismo. Es un balance, ¿verdad? Claro, es diciembre. Sí, sí, sí. Y hablábamos de esto que me decías de que por ahí en la facultad, bueno, que hay visiones divididas. Por ahí, de que en la facultad, claro, polémica. En la facultad salimos con una, entramos y transcurrimos y salimos con una noción muy inocente o simplista de lo que es la carrera del artista. Uh-huh. Y por ahí Juan y Flor... Que sí. Vendría a ser que la visión simplista. Que es como todo más fácil y... Como si fuera lineal, ¿no? Sí. Y sos artista y tengo que pintar, tengo que hacer una escultura. Y, claro, yo me dedico a lo mío y espero que alguien me descubra por ahí. Sí, algo así. Claro. Esto de la alfombra roja que decía. Claro. Y yo no sé si está totalmente consciente, pero me parece que todos tenemos un poquito de... Sí, tal vez creo que no tiene artista. Que ver... Sí. No sé, me lo pregunto, ¿no? Porque me parece raro que yo misma me sorprendí y decir, yo con mi canción de gestión. Para mí tiene que ver con una cuestión de vacío académico. De que no hay por ahí, excepto en quinto año, creo que hay algunas materias para currículum o para gestión, creo, si no me pongo a llorar. No, en realidad yo creo que también un poco se va transformando la perspectiva que uno tiene cuando va estudiando y descubriendo de qué se trata. Uh-huh. O sea, cuando corren los años en la facultad, uno es como que, va, por lo menos en mi experiencia personal y de algunos amigos, es como que no solamente que se borre esa ilusión de la estrellita, sino que también que uno ya no sé si le interesa tanto. Por ahí se aboca a otras cosas que le interesan más, como en el desarrollo del propio conocimiento acerca del fenómeno o acerca de cosas que a uno le interesan y quiere, en las que quiere indagar. Y por ahí uno se olvida un poco de eso que había al inicio. Sí, yo me acuerdo de un inicio súper ideológico, así, en el que uno podía creerse un genio y quería salir siendo exitoso porque sabía que estaba la semilla en la sangre de uno. Claro. Pero es como que pasa el tiempo y vas descubriendo otras cosas. Claro, y vos, Florencia, decías que en tu caso no es así porque como que estás acostumbrada a tener una... trabajar siempre en tu vida y tener que... Como que yo había trabajado un montón de años antes trabajando con gente, entonces, o sea, trabajaba en un negocio y bueno, y trabajé en distintas áreas dentro de ese negocio, entonces me pasó que antes ya había como gastado energía en gestión y gastó energía en el trato con gente y bueno, y me parecía que no iba a ser fácil, que nada es fácil en realidad. Y lo pienso como lo necesario, no lo pienso ni siquiera si fácil o difícil, sino como lo que hay que hacer, parte de, claro. Más que como otra cosa, digamos, por ahí no todo me copa, muchas cosas me cansan. También me parece que tiene que ver con aprender a, como el gasto de energía dosificarlo. Nosotros creo que era nuestro primer año y también por ahí uno no está aprendiendo cosas, entonces es lo mismo que cuando ya lo sabes y puedes hacer como otro uso de eso. Bueno, con eso, con la experiencia. A mí me pregunto si no hay como una fantasía instalada, esto de que, porque por lo menos una muestra y de golpe no, como que no se refleja todo el esfuerzo que pasa atrás. Montamos muestras a nivel de revista de Nueva York. Esto salió como Nueva York, mentira. O sea, tuviste que pedir prestado, tuviste que rodar cosas, moverte mucho, ¿entendés? Y por ahí toda esa fantasía que nosotros mismos creamos hace que no te enteres de cómo son las cosas desde que entras a la facu con él. Entonces me parece que no es culpa de la facu necesariamente. No, no. Como somos todos partícipes del mismo engaño. En el propio circuito ya hay una gran pantalla de apariencias también. Ah. Incluso en cosas que uno piensa que no se hacen con esfuerzo, por ahí uno ve todo brillar y no es así. Y tampoco sabemos si en Nueva York es igual de fácil. No, es como fácil o difícil, no sé, porque por ahí está muy idealizando y lo mejor llegas a Nueva York y te querés matar porque en Córdoba 10 veces más fácil. Esto me parece una cosa. Y se habría que compararlo, me parece que casualmente si la historización y todo eso nos puede permitir esto, como generar una mirada hacia adentro sin perder de vista lo que se está produciendo en otros lados, pero como revalorizando y no siempre gastando esa energía para llegar a no sé dónde. Claro. Tengo que llegar a parecerme a Broadway. Bueno, fuera, digamos, y decís, bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido tendría? Y por ahí perdemos ahí lo particular nuestro. Si hubiera lo particular nuestro. Sí, por ahí terminaron el ciclo hablando mucho de lo que era la periferia y ser locales y las condiciones locales de producción o de lo que sea. Yo lo que pienso acerca de eso, por lo menos la posición que yo asumo con respecto a eso, es no hacer jamás algo que no me esté divirtiendo. O sea, en tal... hippie. No, en realidad es muy, muy diferente la posición hippie en el sentido de que trato de hacer cosas interesantes y que sirvan al conocimiento del fenómeno del arte. Uh-huh. Pero a la vez no gastar en energías tremendas en algo en lo que no lo estoy pasando bien. O sea, yo y Manu también, Guillermina, Jimena, estamos trabajando mucho, constantemente todo el año estamos haciendo actividades y por ahí que otros pueden pensar no tienen ninguna retribución, pero en realidad estamos haciendo solo cosas en las que pasamos bien y en las que sentimos que nos estamos divirtiendo. Sí, sí, por ahí cuando fue la presentación de Un Pequeño Deseo que vos estabas, que estuvo Lucas y Pascuales, él habló un poco de esto de presionarse comparándose y tener expectativas y con estereotipos y qué sé yo, y que un poco su solución, su respuesta, que aunque no era su no tenía intención de dar una respuesta, ¿no? Pero si lo hubiera, era esto de conectarse con lo que es tuyo de alguna manera, ¿no? Con lo que te motiva a vos, con lo que puedes producir desde el bienestar y no desde el sufrimiento, ¿no? Y yo que estoy haciendo una investigación secreta, ¿no? Veo que los inspector Gadget. Veo que los artistas que por ahí, no digo triunfan, pero que tienen reconocimiento, que circulan, tienen eso, ¿no? Que se sienten bien con lo que hacen, que lo hacen sintiéndose bien o desde ese lugar, ¿no? Que es algo que yo trato de incorporar y que admiro, esa capacidad. El deseo. Sí. Que circule el deseo. ¿Qué entiendes por artista que triunfa? Que circula, más que triunfa. Que circula. No, que lo conocen sus pares y que conocen su obra, más allá de que si gusta o no gusta, digamos. Eso entiendo yo. Porque el nombre creo se ve. Que sí, que se ve. Pepe López lo conoce igual, hace eso, en el sentido que es un nombre. Claro. La no, forma de marca. A la obra, que se conoce la obra, más allá del artista, me parece. Sí, bueno, exitoso en el sentido de que quien produce mucho, en algún momento hace algo interesante y eso yo creo que ya es una clase de éxito. O sea, y quien trabaja mucho o algo, sí. Claro. Quien estuvo feliz con lo que produjo ya tiene el éxito, claro, o sea, no importa básicamente si alguien más lo reconoce. Que si alguien está contento con lo que hace o si está divertido con lo que hace, va a hacer mucho y en algún momento algo tiene que ver con eso. Sí, yo pienso la circulación en términos de la obra en el ropero. Claro. ¿Entendés? Eso. Pero bueno, ya hablar de triunfo sí es como otro tema. Claro. No, por ahí pensarlo como en la vida que se que tiene una lucha constante. Por ahí no sé por qué pensamos. Sí. El artista con producción constante. Claro. O sea, nos parecía importante que eso existiera, digamos, porque lo que nosotros pensábamos en el comité era pensarnos como profesionales, digamos, más allá que sí, nosotros disfrutáramos y que todo, porque básicamente está como la elección de la carrera a partir del deseo de uno, del gusto de uno, de esta, uh-huh, de esta profesión, de esa, digamos, esa área del conocimiento, sí lo pensamos como profesionales. Entonces nos interesaba que por ejemplo, los artistas que eligiéramos, que en el primer momento era como los que nosotros invitábamos y después los que ellos invitaban, uh-huh, tuvieron producción constante, porque, uh-huh, porque era un modo de decir, bueno, sí, está yendo por ahí. Y bueno, y también en ese sentido nos interesaba, por ejemplo, que hubiera algún tipo de paga de conseguir, claro, que, de conseguir sponsors, uh-huh, de bueno, ese tipo de cosas que también nos parece que por ahí no siempre se discuten en Córdoba, siempre parece que en el museo y no, y mejor el artista puso todo y no hubo, sí, ningún tipo. Bueno, ese tipo de cosas también nos preocupaban porque parece que como profesionales el pago es parte de eso. Claro. Sí, yo algo en relación un poco a todo esto, lo que les quería preguntar es, hablamos también en el corte de lo que son por ahí las prioridades y cómo dialoga este trabajo de gestión que ustedes hicieron este año con lo que vendría a ser su carrera artística o su obra de alguna forma. Si es un diálogo o son cuestiones separadas o es una discusión, pensando que por ahí cada cosa requiere tiempo, dinero y pensamiento y por ahí colabora o no. Para mí que continúa, es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Es el arte, pensarlo como más. Vos lo podés llegar a pensar como para mí es, sí, es una obra más, uh-huh, de mi producción. Esta vez no es con acrílico, sino con otra, claro, gente y con, uh-huh, dos mangos y más. Yo creo que si empezás a dividir así, sí te cansas. Claro. Si te como si te pones una etiqueta de modo de artista, no sé cómo. Eso es un poco de ilusión de artista. Uh-huh. Y por eso hacíamos Cometen también, como en un momento fue como un experimento, así, bueno, ¿qué? ¿Qué es una obra? ¿Qué es una obra? Y preguntaste, todos son universales, pero ya más. Más concreto, tratando de buscar una respuesta, y esto me pareció posible encontrarlo a través de la interdisciplina, porque tenés otros puntos de vista. Poner, hablar con gente de la danza contemporánea y ver los que ellos siguen bailando, aunque no tienen ninguna visibilidad. O sea, una de las chicas que estuvo fue Alejandra Paniagua. Y Alejandra, cuando terminamos la charla, fue como, qué bueno poder hablar con la gente de teatro y ver cómo ellos se organizan y cómo se sostienen de otra gestión. Claro, porque en esto de ser profesionales pensábamos que por ahí la unión hace la fuerza, digamos, y que por ahí cada área está, qué sé yo, los músicos peleando por sus derechos, qué sé yo, los teatreros por los suyos, nosotros por los nuestros, y siempre hacer por ahí políticas más macro que nos puedan como agrupar a todos y dar, bueno, más contención, sí, y qué sé yo. Y crear otras visiones de cómo, claro, ser artista. Sí, o de qué piensan contemporáneo, que nosotros, claro, como que tenemos como toda una teoría de los plásticos y por ahí hay otros que les pasan otras cosas. Los cine se preguntan qué es arte contemporáneo. Claro. O sea, ellos están haciendo y hacen, y por eso están en una época contemporánea. O sea, no se lo piensan. Claro. Y es re loco pensar que hay, o sea, cómo coincidían, sí, algunos conceptos con nosotros y cómo hay conceptos que los otros ni pensaban. Sí. Eso es como súper enriquecedor y te relativiza el concepto. Si bien es jodido el tema del relativismo, pero... Sí, en ese sentido yo creo que el de ustedes ha sido más un trabajo de gestión que el nuestro. Si bien nosotros hemos tenido alguna dimensión de gestión, en realidad lo nuestro no era por conseguir cosas ni por hacer que la gente hiciera cosas, sino que era realmente en algún punto intentaba ser un acto más o menos desinteresado en el que queríamos sacar alguna densidad cognoscitiva de lo que estaba sucediendo en la educación en arte. Yo sí. No entendí. O sea, ¿el proyecto tenía aparte un subtítulo o era qué es el arte? ¿Qué es el arte? Para no evadir la pregunta, era así. Sí. ¿Y pero por qué necesitaron preguntar sobre un universal como el arte y no directamente ir a los metalenguajes, eso que querían encontrar ustedes? ¿Y por qué tuvieron que tener esa estrategia? Digo, por ahí fue para atraer gente y porque quizás el tema era incómodo, no sé, eso era como lo pensaba yo. En realidad nosotros pensábamos que el tema de la definición del arte era realmente una raíz, era una raíz que determinaba las plataformas epistemológicas de las cátedras. Uh-huh. O sea, en verdad, no es que el arte era solamente pura retórica. Uh-huh. En verdad pensábamos que las diferencias entre las materias radicaban en diferentes concepciones acerca de lo que el arte era para los sujetos que eran los portavoces de esas cátedras. ¿Confirmaron eso? Sí, hay definiciones de arte, incluso en un plan ambicioso, así queríamos desgrabar todo y tratar de esbozar algunas definiciones. Pero en realidad cada uno lleva una definición de arte en el bolsillo. Uh-huh. Cada uno cuando hace arte, claro, lo hace desde lo que uno piensa que es. Sí, se va resignificando. Claro. Más tengo mucho. Yo que asistí a alguno de los encuentros, puedo decir que sí. Sí, que hay algunas visiones personales que terminan traduciéndose en la cátedra, en los contenidos de cátedra, y que realmente eran tu creencia de lo que es el arte. Uh-huh. ¿No? Eran muy diferentes entre sí. Hay otros docentes que podían, me parece, hacer la distinción y elaborar contenido separando, pero había algunos docentes uh-huh. que no. ¿Y ustedes cómo veían eso, que hubiera diferencia, digamos? O sea, ¿cómo terminaron? ¿Qué piensan ahora, digamos? En realidad nosotros no queríamos asumir tampoco el papel de ser los que concluíamos esto. De qué es el arte. Pero háganse cargo. Eso es el arte, sí. Loco, háganse cargo. O sea, lo que yo te puedo decir así que, como experiencia de qué es el arte, es que en realidad nosotros, todo el grupo, pensábamos que estaba muy bueno que hubiera una variedad de discursos acerca del arte, pero en realidad lo que sería realmente enriquecedor no sería que cada uno lo haga ciegamente del otro, sino que se armaran cierta densidad de discursos en esas discusiones. O sea, que cada uno pudiera realmente tener una definición del arte en el bolsillo y defenderla de una manera sólida. No simplemente, esta es mi definición de arte y no quiero escuchar lo que dice aquel, esta es esta, si te gusta así, si no, no. Sino que hubiera una densidad propia de un campo universitario que requiere cierta densidad epistemológica. Uh-huh. Claro, por ahí yo pensaba, está bueno, que digo, si lees los textos que te dan los docentes y qué sé yo, te das cuenta de dónde viene y cuál es su visión, pero por ahí sería bueno que sea explicitado, ¿no? Y que por ahí vos asumís que las cosas son así porque, qué sé yo, no tenés mucha visión crítica o lo que sea, porque sos joven. Y por ahí estaría bueno que realmente sea explicitado que eso es una visión personal y que la cátedra sigue una visión personal. Pero claro, creo que hay que tener como... Y no solo eso, sino que por ahí el contacto de un enfoque, de una cátedra que tiene un enfoque con una cátedra que tiene un otro enfoque, podría al final y al cabo, en esa discusión, lograr un macro enfoque en la universidad, en la carrera. Claro, enriquecerse en vez de anularse, claro, peleándose y qué sé yo, porque por ahí lo que hacen es anular. Pero bueno, eso ya es mucho, mucho detalle interno. ¿Crees que vamos a un tema, Luis? Vale. Hey, hey. Política. Sí. Y bueno, hablábamos de esto de... Me parece que en un momento terminamos hablando como esta cuestión universal de si el arte tiene que servir para algo o no, partiendo un poco del tema del arte político. Y terminamos hablando de la gestión, nuevamente. Porque vos, Flor, decías como que ustedes en algún momento quisieron pensar en la cuestión política o hacerse cargo... Sí, va, como pensamos como políticos, hacernos cargo de la, digamos, intentar esto de abrir puertas para artistas que no tuvieran tanta trayectoria, de que sean honor público, de pensarlo eso como profesión, de generar un ciclo donde pensemos eso en conjunto. Digamos, por eso, por ejemplo, el ciclo de reflexión se organizó con Ana Sol, que es la editora de Un Pequeño Deseo, y que ellos también vienen pensando y preguntando, y que el ciclo permitiera discusión de la revista y que se abriera al público en general. Entonces, por eso nos parece que el Genaro era como un lugar estratégico, porque es de acceso a un montón de gente, a gente que no tiene en general el perfil de wow, consumamos arte contemporáneo, digamos, no era el España Córdoba. Entonces, bueno, todas esas cosas intentaban tener una reflejar nuestra visión política, qué sé yo, en alguna medida, no sé si lo política logramos. Política en sentido amplio, ¿no? Claro. Sí, sí. Como ciudadanos y demás. Claro. Como actor cultural, trabajador de la cultura. Claro. De todas formas, obviamente, es como súper idealista decir que puede ser el género un lugar público y va a llegar a Doña Rosa, obviamente. Sí, no sabemos, hubo ahí como una también una buena discusión en el ciclo, porque hubo gente que decía, bueno, esto si no se hace en una plaza no llega Doña Rosa, y gente que decía otras cosas, digamos, es como, bueno, el eterno dilema de si los museos sí o los museos no. Y pasa que si llega Doña Rosa, no tiene que ver con el lugar tampoco, tiene que ver con el arte también en general, a Doña Rosa quizá no le interesa el arte. Claro, sí, no tendría por qué interesarle a Doña Rosa. Que fue otra, la gente del Siete Hornallas planteó, entre otras cosas, esa, por ejemplo. En el ciclo. Y está bueno, la verdad, eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces se responde desde el lado de, bueno, nosotros deberíamos educar al espectador para. Y bueno, ¿con qué derecho nosotros tendríamos como más verdad que otro para decir ustedes deberían consumir esto? ¿Qué sé yo? Sí, yo no sé si vos, Luis, quisiste decir eso, pero si lo dijiste, yo acuerdo con vos. Yo acuerdo en el sentido, o si no, me hago cargo. Yo pienso que, claro, yo te apoyo. En este acto político. Tiene la piedra. Yo lo que creo es que el arte es un circuito cerrado que se consume a sí mismo. Eso, creo. Y que no tiene por qué, o a ver, cada vez que se intenta hacer arte relacional, comillas, se hace muchas payasadas, como de salir afuera y esto que hablábamos, de usar afuera al otro para seguir dialogando, tener reconocimiento con el adentro, ¿no? Pero el otro sigue siendo un participante medio monito de perdón, no sé, qué sé yo. Bueno, por eso nos fuimos por las ramas. Y yo te quería, algo que me quedó colgado, Juan, de preguntarte, era sí, cómo, así como las chicas nos contaron cómo fue su trabajo con la institución Genaro, cómo fue el trabajo de ustedes con la institución facultad, universidad. Y en realidad no hubo así tampoco O sea, está bien, mucha de la gestión tuvo que ver con la facultad, pero en realidad la gestión fue casi, si bien lo hicimos con avales de la facultad y nos apoyaron muchos profes y qué sé yo, fue bastante autoconvocada, y no solo por nosotros, sino por la gente que concurría a los encuentros. Uh-huh. Nosotros lo movilizamos, pero pretendíamos también que en realidad fueran una serie de encuentros que estuvieran gestionados de alguna manera por todos. Si bien era nosotros los coordinábamos, era como que había lugar a la participación, ya que de hecho los encuentros se abrieron hacia lugares que nosotros no habíamos sospechado ni deseábamos. Ajá. Y, pero bueno. ¿Cómo cuáles? Sí, como especificidades políticas o burocráticas de la facultad, que a nosotros no nos interesaba indagar sobre eso. Ajá. Y por ahí a veces sucedió eso, ¿viste? Cada uno fue a pelear por sus intereses. Ajá. Y eso también se puso de manifiesto, y de hecho es útil también para conocer el contexto de la facultad. O sea, los encuentros cumplieron su función, si bien no fueron todos lo que nosotros esperábamos. Uh-huh. ¿Y quedaron satisfechos con lo que quedó? ¿Era lo que pensaban? O... Sí, en realidad nosotros no pensábamos tanto. Claro. O sea, no teníamos, sino que solamente pensábamos en esa duda, o sea, en ese espacio todo relativo. Claro. Que existía. Y en ese sentido, sí, yo personalmente creo que fueron bastante efectivos los encuentros. Sí, yo que por ahí pienso las cosas en esos términos tan cerrados, creo que fue un éxito. Porque tuvo mucha visibilidad. En línea. No, pero estuvo bueno en el sentido. Porque tuvo visibilidad y no fue, ¿no? Sí, tuvo visibilidad y fue justamente eso. O sea, algo. Fue movilizante. Y fueron jornadas de reflexión en las que cada uno se habrá. Sí, cada uno se habrá llevado una idea de cada encuentro. Claro. Sí, yo creo, yo me quedo con las ganas de los dos grupos de tener el escrito de todos los audios, porque las charlas fueron como muy ricas. Y si querés te paso los audios, los desgrabás. Sí, en lo nuestro hay parte en la página web. Hicimos como la idea de trabajando en la página. Igual la idea es hacer algo más extenso, pero me parece que cada uno de los participantes dijo mucho y que en esto de visualizar está bueno, que bueno, que uno mismo se haga cargo de la parte que le toca, como para entre todos sumando algo. Sí. Que en eso estaba bueno ver la diferencia, porque por ejemplo los de teatro tenían como más avanzada interpretación algunos años que nosotros no, y había gente como la danza que tenía mucho menos hecho. Bueno, claro. Y cómo se va dando y por qué. Había hecho que en teatro esté más actualizado sobre la danza y. Claro. Mucho tenía que ver con las instituciones, que había instituciones atrás que respaldaron o no. ¿A dónde los pueden ver? ¿En un blog? De nuevo. No, WordPress. Estoy pegando de ver. Cometen.wordpress.com. ¿Y qué es el arte? En Facebook. Sí, en Facebook se busca como un. Está anotado como si fuese un sujeto que se llama ¿qué es? Todo junto y separado, el arte todo. Todo junto. Okay. Bueno, ¿tenés alguna pregunta? No. Siempre me dejas sola. No, no te voy a dejar sola. A ver. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si este audio funciona. Si me permiten. No, no es una sorpresa. Este audio lo grabamos en este living hace algún tiempo, pero no se escucha. Espera. Ahí va. Voy a salir el sol, voy a salir el sol, voy a salir el sol. Bueno. Muchos lo conocerán. Esto es Bosques de Groenlandia, del amigo Pablo Natale y dos músicos más que, perdón, pero no recuerdo el nombre, que van a estar tocando el 15 de diciembre, miércoles, ¿sí? Bueno, a las 9 y media en la fábrica Caseros 988, con entrada libre y gratuita, lo recomendamos. Y bueno, dejamos un poquito esto y después seguimos como sigue. Voy a salir el sol. Voy a salir el sol. Voy a salir el sol. Voy a salir el sol. diversidad conceptual en la universidad. Lo simplifico por un concepto, ¿no? Te aviso que estamos mal ahí. A Rocío siempre le encuentran hablando. Madre, yo estaba jugando. Sí, el chavo. La... Me dejan sola. Es que estábamos dando fuerte. Ya sabemos por qué te retaban a vos en la primaria. Las auriculares, sé que no estaba. Claro, yo no lo veo, lo tengo. No lo veo. Aprendió el truco. Saludos a Villa Alegre, que dice que hablen más cerca del micrófono y que asumo que es para vos. Malo, Villa Alegre, estoy lejos. No, no, no, somos todos. Y nos pregunta Manuel en el Facebook. Para las chicas, para las chicas. Para las chicas, sí. El guacho de Manuel. No sé por qué lo excluye, Juan. Sí, porque tú me parece como un representante de Manuel. Ajá, bueno. La pregunta es: ¿qué cruzaría, qué relacionaría los dos proyectos? Eso estamos intentando pensar. Para mí es como que los dos grupos teníamos una inquietud sobre las condiciones de producción. Por ahí nosotros extrauniversitaria y ellos ahí en universidad. Pero por ejemplo, cuando yo me enteré de qué es el arte, fue como, bueno, buenísimo, porque había muchas preguntas que nosotros teníamos, que en qué es el arte las pensamos también. O sea, nos sorprendió que de golpe en un mismo año hubiera dos proyectos reflexionando sobre arte. Sí, hubo muchos en realidad, porque estaba el otro de... Ya había uno más. Sí, ¿cómo se llama? Hay una revista que hizo lo mismo, que reflexionó en condiciones de producción. Proyecto Big Bang, que es muy bueno también. Nosotros nos encontramos con... Big Bang y alguien más todavía. ¿Te acuerdas el otro proyecto? ¿Quién era? Perdón, pero no me acuerdo. Sí. No. Pero con la gente de proyecto también nos juntamos a charlar y bueno, está Mónica Mantegaza, no sé si lo digo bien, perdón. Mantegaza, ahí está. Mucha gente pensando en las mismas cosas. Probablemente sea que la tecnología ahora nos permite como estar más en contacto, pienso eso, porque si son cuestiones externas del arte, de golpe en un mismo año todos nos conectamos, está re bueno. Y por ahí desde ahí, ¿no? Como que son preguntas universales, eternas, y que ahora las estamos charlando en un espacio público. Sí, nosotros no sé si preguntábamos tanto algo tan ontológico, me parece, como lo de ellos. No, no. Nosotros como que íbamos... Yo encuentro semejanzas en la acción, como claro, el hacer. Sí, sí. Nuestra pregunta tampoco no era una pregunta ontológica. Y a mí me parece que en realidad nuestra pregunta no era tan universal, sino que tiene su y lo digo a ustedes, tampoco, no es... una cuestión tan universal o tan de toda la historia del arte, sino del contexto actual. O sea, de un momento del arte en el que ya no evoluciona linealmente, sino que hay como muchos vectores disparados de sentido con respecto al arte, muchos discursos muy diferentes que se meten todos en la misma bolsa de arte, se meten cosas muy diversas, y creo que es ese contexto también y un cierto tiempo de maduración, quizás, no sé, acá en el panorama de Córdoba, que hizo que más o menos al mismo tiempo muchos grupos de artistas empiecen a confeccionar manifestaciones autorreflexivas acerca del arte. Yo creo que digo que esta ocurren desde hace mucho tiempo, ¿entendés? Hay profesores como Gabriel o muchos grupos de investigación en la universidad que lo piensan, pero no hay comunicación, ¿entendés? Ahora nos estamos, me parece, empezando a comunicar de algún otro modo. Y eso está muy... Sí, o quizás nosotros desconocemos que hubo, o sea, digo, desconocemos la comunicación que hubo antes, porque también somos generaciones que estamos viniendo, claro. y por ahí no conocemos tanto el pasado que hubo, y quizás ocurrieron. Bueno, quizás ocurrieron un montón de ciclos, y, o sea, yo es como que sospecho, claro, que seguramente ocurrieron, o no sé si ciclos en este formato. O ¿no? sea, yo con él he hablado con profes que investigación existe en la facu siempre. O sea, desde que está la facu hay grupos de investigación y siempre en el área de artes ha sido investigación acerca del arte. Pero no creo que hayan sido autorreflexivos y autocríticos con la densidad de algunas manifestaciones que se están dando ahora. O sea, en la facu ponerle como que es el arte, no estoy pecando de vanidad ni nada, sino que no me parece que haya habido cosas como que es el arte antes. en la facultad. ¿Qué es el arte? Desde históricamente nos preguntamos qué es el arte. O sea, eso lo claro, para mí deja de ser ontológico por a quién se lo preguntan y en qué contexto. Claro, se por lo eso, preguntan a determinado docente en la facultad en un momento claro, determinado. Claro, no es simplemente la pregunta de qué no es la pregunta arte. ¿Qué es el arte? Así. ¿Pero en qué te vas a traer este plan en el en una clase de proyecto que tratara de tomar conciencia del estado actual de la enseñanza de artes y del arte contemporáneo en general en Córdoba. No hubo otro proyecto de la misma naturaleza que yo tenga conocimiento. Y muchos profes nos han dicho, mucha gente en la facu nos ha dicho que esta primera vez que ven en la facu que sucede una cosa como esa. Y me parece que es enriquecedor y que está bueno para que alguien lo siga. Sí, quizás en los 70 se pensaba en otras cosas, claro. Digamos, entonces no era el momento de pensar qué es el arte. Claro. Entonces ahora viene un segundo momento donde uno ya pasaron determinadas cosas están logradas, que permite que entonces nos sentamos a pensar y se hace más necesario empezar a pensar esto. Yo de todos modos encuentro que la semejanza es la acción, pero encuentro muchas diferencias en los dos proyectos. O sea, sí. Para mí sumamente válidos cada uno en su especificidad, pero porque nosotros intentamos como el extra facultad, o sea, pensarlo desde otro lugar. Parece que el que es el arte está pensando desde lo académico, desde el para adentro, que permite que eso se enriquezca, que se limiten un montón de cosas. Nuestra intención era interdisciplinaria, que el que es el arte está pensando desde la propia disciplina y para afuera, ya pensándonos como artista, y por ahí en qué es el arte está todavía la cuestión entre estudiantes y docentes y no docentes. Nosotros como que queremos correr eso para empezar a pensar, bueno, sujetos produciendo. No importaba si estabas en, qué sé yo, en primer año, en quinto, si nunca habías terminado, claro. O claro. Si eras autodidacta. Quizás es hacia adentro, pero hacia adentro de un circuito del arte en Córdoba. O sea, de condiciones de producción aquí en Córdoba. Sí, sí, claro. Sí. Es para afuera desde ahí, con esa limitación. Claro. Sí, sí, personalmente, Córdoba. Que estaría re bueno, que lo venimos pensando claro, como llevarlo más. O sea, que sería interesante por ahí, bueno, ¿qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasa en Salta? ¿Qué pasa, digamos, también como conocernos y llevar ese modo de funcionamiento, pero para nosotros relacionarnos con otras provincias, que por ahí, bueno, sí, nosotros bueno, siempre ciudades, digamos, otros países, que Villa Allende, qué sé yo, no nos conocemos, o Tanti, sí. Tanti, tal cual, claro, es la intención. Él, sí, estaríamos de acuerdo en que hay como producciones académicas y producciones extraacadémicas. Es que existen nosotros. Ah, se queda tranquila. Se tiene que ser tranquila. Es que sí, existen, pero son autoimpuestos. Esa es la diferencia. O sea, no es que venís al mundo a tener un huevo y tenés el rótulo de artista o conceptual. Sí, yo lo que pensaba, un poco saliendo del tema, es que por ahí encontrar las preguntas es muy difícil. Porque me acuerdo en uno de los encuentros de que cometen la pregunta de cuáles son las condiciones de producción en Córdoba. Trajo mucho revuelo y nadie respondía porque se quedaban en ¿por qué producción? ¿Qué es producción? Hubo como mucha casi molestia o un poco lo que te pasó vos con la pregunta que es el arte, con la pregunta esa, ¿no? Porque por ahí los temas que nos convocan es tan difícil ahora que todo está entre comillas, ¿no? Formular una pregunta para dialogar sobre algo porque nos quedamos en qué preguntamos. A mí me parece que poner las cosas en comillas es una actitud súper cómoda. Bueno, encontrarse y quitarle las comillas y conjugarse a, bueno, yo asumo este rol, asumo esta idea sobre tal tema, lo pongo en la mesa, charlamos y decidimos que si es que hay que algo para decidir o quedarnos en la disidencia total, no sé. Pero está bueno, porque esto de lo que a ustedes les molestaba, esto del relativismo en la universidad, cierto que es sumamente molesto. Pero para la gente, claro, pero es sumamente enriquecedor en el momento en que nos juntamos a charlar. Sí. O sea, no es lo mismo relativización que diversidad. La diversidad es buena, la relativización nunca es buena. Porque una relativización absoluta es que no hay consenso, que no hay densidad, que todo es bueno o todo es malo y en realidad todo es cualquier cosa. Y eso no está bueno. Está bueno que haya ciertos horizontes, sobre todo, no en el arte en general. No te estoy hablando del arte en general, que personalmente para mí estaría buenísimo también, pero te digo, en un ambiente académico en el que estamos estudiando, se supone que tenemos que estudiar algo que tenga cierta densidad y que no sea todo igual. Que no seamos que salir de la facultad no sea igual que no ir nunca a la facultad. Pero no lo es así. O sea, ir a la facultad o no ir es distinto. En el caso de las artes, a veces no. A veces incluso hay gente que se abre camino en el arte, incluso en el conocimiento acerca del arte, sin hacer una licenciatura en pintura. Bueno, pero eso no... O sea, es como que un criterio es distinto a eso. O sea, sí, puede haber gente que sepa más de arte sin haber ido a la facultad, pero igual no fue a la facultad y no vivió esa experiencia. ¿Me entiendes? Claro, pero hay gente que sale de la facultad conociendo mucho acerca del fenómeno del arte y hay gente que sale de la facultad casi como entró. No, ¿en qué parámetros te basas para decir eso? El parámetro de conocer a compañeros, a gente que ha egresado, de ver muchas tesis en el ADAC. Sí, yo lo que entiendo de esta discusión es esto de que creo que un poco lo pregunta con la motivación de qué es el arte en lo que siento que era comunitario, ¿no? Es en esto de preguntarnos, bueno, ¿por qué lo hacemos o de qué nos sirve? Cuando en realidad pareciera que puede no servir para nada y que estamos acá perdiendo tiempo, ¿no? En eso. Sí. Claro, cuando para mí parte de cualquier experiencia, o sea, ir a, no sé, ir a Buenos Aires, entreno en Buenos Aires, llegas a Buenos Aires igual, con dos experiencias distintas. No sé si me explico, es como que... Claro, pero no, no es de mí, no sí. Resta haber pasado por la universidad, aún con las falencias que tenga, ¿no? Claro, pero no dejar que eso sea como un apriorismo, o sea, está bueno poder pensar, bueno, entonces, ¿en dónde está la especificidad? ¿Me entendés? Por lo menos a mí el ciclo me sirvió mucho para pensar eso, porque ya lo venía pensando, porque estoy siempre a punto de dejar la carrera con muchos, digamos, por este tema, que no me parece secundario, y creo que está bueno poder plantearse estas cuestiones sin darlos por sentado, ¿no? Eso. Pero bueno, volviendo un poco y cerrando también en esto de las diferencias o de las cosas en común que tienen los proyectos, yo que los vi de afuera y que realmente este año vi dos y que no me pasaron los otros desapercibidos, Big Bang y el otro que no sé cuál es, lo que yo vi en común es gente joven haciendo algo muy bien hecho, con mucha fuerza, con mucho énfasis, con mucha fuerza, eso, con mucha pila, y me pareció sorprendente, me pareció un fenómeno rescatable, me pareció un fenómeno que ocurran casi paralelamente, y me hizo preguntarme por qué pasan estas cosas y por qué lo hacen los jóvenes, y por qué le dedican tanta energía y tanto tiempo, y creo que un poco las respuestas de ustedes son... que es casi impulsional, ¿no? Que hay inquietudes que son tan fuertes, necesidades de resolver cosas o de reflexionar que son tan fuertes, que no pueden no hacerlas, digamos, eso. Y diferencia, no sé, me parece que eso que tienen en común es súper rescatable y súper válido. Y me encantaría que tenga continuidad, no sé si en ustedes, pero en otros grupos. Sí. Está bueno eso, pensar que circulen, que sean otras personas, que no siempre sean... Ustedes propusieron eso, como que ustedes habían abierto, los chicos de Tierra Arte abrieron un espacio y dijeron, hagan alguien que sea cargo. Sí, claro. Sí. O sea, silencio en la sala, pero ustedes lo dijeron. Claro. Estaba bueno. Claro. Bueno, entonces, buenísimo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Y nada, cerramos, mandamos saludos a todos los que nos escuchan y volvemos el lunes que viene con un programa de Juan Manuel y Piña, desde algún lugar del mundo, que nos va a mandar algo. Bien específico. Es súper específico. Y estén atentos porque en cualquier momento, extra horario de nuestro, fuera del lunes, vamos a mandar el programa de Manuel Molina, que grabamos el lunes pasado, que no pudimos salir por nuestros problemitas. Vamos a hacer algo con algunas otras cosas que hay por ahí. Ajá. Dale. También específico. Sí. otras cosas, algo de otras cosas. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias por la cerveza. Gracias, Luis. Gracias. Chao, chao.